A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto reencontrarnos en esta primera comunicación del año de este 2022. Bienvenido. ¿Cómo estuvo ese cambio de año por allá? Bueno, con poca gente, simplemente familia, porque el coronavirus está creciendo, multiplicando y la gente tiene miedo a agruparse en grandes encuentros. Bueno, claro, con un frío importante, estamos leyendo en varios puntos de América del Norte, ¿no? Sí, y lluvia en algunos lugares como Seattle y nieve en otras partes en el norte centro. Bien. Bueno, es un comienzo de año con varios temas. Queríamos tener una reflexión, porque siempre es un aniversario muy importante, ¿verdad?, del triunfo de la Revolución Cubana respecto a los desafíos que está enfrentando Cuba, que cada tanto hablamos con usted. Sí, Cuba sigue siendo un país importante por los procesos de transformación, pero tenía problemas de exportaciones, importaciones y comercio. Tiene que encontrar formas de incorporar mucha gente joven en las industrias que podrían compensarlos con salarios adecuados. Cuba tiene muchas cosas en su favor, en salud, educación, pero todavía no han solucionado los problemas económicos, el comercio, las relaciones de finanzas. Está experimentando con varias experiencias con el comercio, pero tenemos todavía el problema de que los jóvenes no encuentran las oportunidades que buscan. Las privatizaciones y las actividades privadas han absorbido algunos sectores importantes, pero todavía Cuba tiene que solucionar el problema económico con las restricciones comerciales que los Estados Unidos impone. Sí, el desafío también ante los intentos de protestas que surgieron también, que han puesto, por lo que uno ve, a las autoridades cubanas a salir a tomar más contacto directo con la población, ¿no? Sí, es una situación complicada. No tengo una respuesta adecuada, pero es pasos a pasos. Cuba tiene que absorber la gente joven en algunas actividades con adecuadas compensaciones. Bien, otro tema, Petras, que queríamos mencionar, ya viniendo también a hechos de la actualidad, es la puesta en funcionamiento de este importante tratado de asociación económica integrado de Asia y Pacífico, ¿no? Inédito en cuanto al volumen de población que implica. Sí, es una oportunidad de extender los mercados y incorporar el Pacífico, los países dinámicos en Asia, con los en América Latina. Ojalá que tienen oportunidades de extender los comercios a pesar de las presiones y oposición de Biden y los norteamericanos, que siguen siendo un obstáculo a la integración latinoamericana en la economía mundial, particularmente en los sectores dinámicos. China ofrece algunas oportunidades, pero los chinos insisten en que las relaciones comerciales pasan por la manufactura china. China está implantando algunas industrias en América Latina, pero principalmente buscan mercados y buscan materias primas. ¿Va a aumentar de alguna manera el peso geopolítico de China con este acuerdo en funcionamiento? Sí, podría extender la influencia y relaciones con América Latina, pero China tiene que ser tratado con cuidado porque tiene sus propios capitalistas que quieren aprovechar cualquier oportunidad en América Latina. Claro, está claro. Otro tema también de estas horas es, lo hemos hablado en algún momento con usted, el golpe de Estado en Sudán, ¿no? La renuncia del jefe de Estado y la situación que sigue inestable en esa nación africana. Sí, es un conflicto entre élites en Sudán. Hay alguna oposición supuestamente democrática que tiene respaldo de masas, pero uno nunca sabe porque los Estados Unidos están implicados en los cambios y las movilizaciones en Sudán. Los gobernantes tradicionales son muy autoritarios y no podrían imponer un programa social, económico y político que podría beneficiar al pueblo. Sudán es muy conflictivo, ahora uno no sabe quién representa quién y es una situación que debemos estudiar más acerca. Correcto. ¿Otros temas que quiera marcar usted en este comienzo de semana, Petras? Sí, primero en Estados Unidos la inflación sigue siendo un problema serio. Biden no han podido imponer un programa avanzado social. Habla, negocia, pero todavía falta un proyecto que podría incorporar los programas social, educativas, salud en general para todo el pueblo y han quedado al margen de la política actual que pide el pueblo. Finalmente, en Brasil ahora Bolsonaro está en el hospital, está en situación seria, pero uno nunca sabe cómo se puede arreglar sus cosas. En otras palabras, Lula, si presenta como candidato presidencial, no hay duda que podría ganar las elecciones, pero el mismo Partido de Trabajadores no han acumulado fuerza. Lula como figura personal está bien, pero el Partido de Trabajadores todavía no han unificado sus fuerzas con los movimientos de masas. Lo que usted mencionaba de Estados Unidos, el tema de la inflación, ¿es el principal problema que afronta Estados Unidos en el comienzo de este año y el principal problema del año, puede decirse? Sí, podría ser muy grave y la gente aquí no está completamente satisfecho con Biden, pero tampoco quieren la vuelta de Trump. Está en el aire las opciones actuales en Estados Unidos entre los que salieran con Trump y los que están incorporándose ahora con Biden. Correcto. Bien, profesor Petras, un gusto seguirlo escuchando, seguir la comunicación en un nuevo año. Le mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo para vosotros, los oyentes, y aprovechen el tiempo para tomar algún mate en la sombra. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.